¿Cómo surgió el proyecto de Expo Gastronomía? Mira, la idea surgió, estuvimos de visita en la ciudad de Londres. Ajá. Y nosotros visitamos un mercado que se llama Camden, el mercado de Camden, que es bastante, ¿cómo se diría? Contemporáneo, por decirlo así. Bueno, y bueno, ahí nosotros vimos puestos de comida por países. Vendiendo comida típica de cada país. Y bueno, nos gustó la idea y quisimos traerla a Venezuela bajo el concepto de Expo Gastronomía. Y el primer evento que nosotros hicimos el pasado mes de abril en la Plaza Castellana tuvo ese principio, solo ese atractivo. Solamente se vendió comida. Comida típica. No hubo productos artesanales, nada más comida. Comida típica. Fueron 8 pabellones. 8 stands que tuvimos en esa primera edición y bueno, fue el lanzamiento oficial de la marca. Y se llamaba Expo Gastronomía. Exactamente. Después, en la segunda edición, incluimos lo que es el atractivo de expositores de productos artesanales. Okay. Y bueno, la receptividad fue muy buena. Y aquí sí fueron 2 días, porque la gente nos estaba pidiendo. Un solo día no fue nada, entonces nos pidieron 2 días, fueron 2 días de evento y pone el latito. Okay. Eso pone el latito. La información relacionada al evento la puedes conseguir en la página web. Okay. Que es donde tú lo tienes. No. www.expogastronomia.com.be. Creo que hay fotos si quieres bajar. Ahí hay fotos, ahí están los expositores participantes. Los patrocinantes, ahí pueden encontrar los expositores relacionados a cada edición. Okay. En esta edición, aparte de los seguimos con los atractivos de comida típica, van a participar 6 países. Okay. Van a participar expositores de productos artesanales y van a participar expositores de relacionados gastronómicos. Y una pregunta, ¿expositores que vienen, o sea, los 6 países son personas que vienen de estos países o son personas aquí de Caracas que van a hacer comida típica? Son empresas de catering y restaurantes. Uh-huh. Quienes se dedican o tienen experiencia en la preparación de ese tipo de comida, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo, la mayoría son personas de ese país, pues. Extranjeros que montaron su local o venden comida a catering de ese país, de Italia, árabe. Okay, perfecto. Ejemplo de ello, te podemos decir que el pabellón Venezuela lo va a representar una empresa que se llama Arepa Pelá. Okay. Que ellos se dedican, su principal fuerte es hacer ese tipo de alimentos, ¿no? Uh-huh. Muy típico venezolano. Y otros alimentos que ellos van a incluir. Y en el pabellón del Líbano, bueno, está el café libanés Pincho Pan, que ellos son de por sí. Conocidos en Caracas. Conocidos, exactamente. Okay. A ver. Tradicionalmente también va a haber gente con postres, wafer, café, pequeño. No sé si helado, la anterior hubo helado, pero no sé si ahorita va a haber helado. ¿Y va a ser de degustación algunos stands van a dar degustaciones? Ajá. Depende, principalmente los productos artesanales para que conozcan su producto. Porque ellos más que todo no es que van a vender su producto, van a dar a conocer su producto. Son un medio para que se den a conocer, más que a vender, ¿no? No dice más mercadeo publicitario que venta como tal. Ellos sí van a dar degustaciones y hay una señora que hace curso de repostería que quiere dar una pequeña ejemplo de cómo son los cursos brevemente para que la gente aquí vaya a los cursos. ¿Y qué países son los que estarán representados? ¿Me hablaron del Líbano, Venezuela? Sí, por ahora tenemos Líbano, Venezuela. Hay personas interesadas en representar Italia, Uruguay, España, Portugal, Perú. Perú, también hay una persona que está interesada en representar Perú con ceviche. Pero por el espacio de la plaza solo vamos a tener 6 pabellones, a diferencia de las ediciones anteriores que han sido 8 países. Ahora vamos a tener 6 países, ¿no? Y adicionalmente tenemos algunos patrocinantes ya en este. Exacto.